noches, para tener tu carita en mis ojos de niña y solo quererte, para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente, tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte. Hacer para verte, para tener tu carita en tus ojos de niña y solo quererte, para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente. Hoy mis ojos de nuevo sienten el deseo de volver a verte. Sienten el deseo de volver a verte. ¿Y qué hacer para verte? Para tener tu carita, tus ojos de niño y solo quererte, para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente, tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte.